vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas. Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. Me parece justo y bueno mantener indefinidamente este viejo fanatismo humano. Sin duda alguna se basa en mi única aspiración legítima. Pese a tantas y tantas desgracias como hemos heredado, es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. A nosotros corresponde utilizarla sabiamente. Reducir la imaginación a la esclavitud cuando a pesar de todo quedará esclavizada en virtud de aquello que con grosero criterio se denomina facilidad. Es despojar a cuanto uno encuentra en lo más hondo de sí mismo del derecho a la suprema justicia. Tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que puede llegar a ser, y esto basta para mitigar un poco su terrible condena. Y esto basta también para que me abandone a ella sin miedo al engaño. ¿En qué punto comienza la imaginación a ser perniciosa y en qué punto deja de existir la seguridad del espíritu? Para el espíritu, ¿acaso la posibilidad de errar no es sino una contingencia del bien? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Pero ¿cómo le va? Bienvenidos a mi columna, La Barra de la Ampolla. Ya desplazó Eterfilo. No lo tendrá raptado usted, ¿no? No. ¿Y cómo le doy de comer? Si yo tengo una situación bastante precaria, ¿no? Y aparte yo, que eso es lo que me temo. Si lo oculté, lo oculté en algún boliche y no me acuerdo en cuál. Entonces, capaz que está pasando mal, pobre Eterfilo. Yo lo extraño, pero de alguna manera, como cuando uno se empieza así a distanciar un poco, empieza a apropiarse de las cosas del otro, ¿no? Sí. Entonces yo me voy a apropiar de la barra mientras no aparezca Eterfilo. ¡Ah! ¿Y sabe qué? Hablando de Eterfilo, ¿sabe de quién es el cumpleaños hoy? ¿De quién es el cumpleaños? No por Eterfilo, pero los conecto, ¿no? ¡De Nachito! ¡Nachito, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, sí, Nacho! ¡Un abrazo feliz cumpleaños, Nachito! ¡Que se te extraña muchísimo! ¡Se te extraña, Nachito! Eterfilo lo tiene secuestrado. Sí, para mí que es Eterfilo que lo tiene secuestrado. O se fue para el cumpleaños. Sí. Esperemos que... ¡Qué dupla! ...pronto esté por acá nuevamente. Sí, lo extrañamos. Yo extraño a Eterfilo. A Nacho no mucho porque... tenemos ahí como una relación, pero no tenía... es una amistad. Pero con Eterfilo hay como una admiración ahí que... que bueno, a mí sinceramente me conmueve y nada. Esperemos tenerlo pronto nuevamente por acá a don Eterfilo. Bueno, esto que acabo de leer, en realidad es el primer manifiesto surrealista. Primer manifiesto surrealista de André Breton. Ajá. Imagínese que esto es de 1924. Estas cosas yo las conozco porque el gordo me habla de estas cosas. Sí. Y a mí esto que acabo de leer me dio una idea. El otro día estábamos hablando con el gordo, mateando, cada uno con su mate y con su tapaboca, cosa que es muy difícil tomar mate con el tapaboca, no sé si es, probó. Es complicado. Sí. No dieron instrucciones para eso. Yo creo que cada país, cada lugar debe tener como una medida particular para sus propias costumbres, ¿no? Claro. Si usted está en Paraguay, ¿cómo se toma tereré con el tapaboca? Si usted está en Brasil, ¿cómo tomo callaza con el tapaboca? Y si usted está en Uruguay, ¿cómo tomo mate? Con el tapaboca. Y el otro día vi un invento que me parece que lo vamos a imponer tanto para el mate como para otras bebidas, que es el tapaboca con tapita. Entonces usted tiene el tapaboca puesto, abre la tapita, una tapita redondita que tiene la altura exactamente bien calibrada de la boca, la abre, ingiere el líquido que usted... No se pueden ingerir sólido a no ser que sea el maní, claro. Porque entran de a uno, pero ingiere esos líquidos y después cierra la tapita y está pudiendo consumir lo que a usted le gusta y a salvo del bicho este, parece que anda por ahí, dicen. Porque no entra por la tapita el bicho. Él sabe que no. No, la tapita dice. Es más, tiene un cartelito en la tapita que dice por aquí no. Prohibido coronavirus. Entonces eso ya a usted le da la seguridad de que por ahí no va a entrar. ¿Entiende? Yo creo que ese tipo de medidas aún no se han tomado, ¿no? Y esas son las medidas de las que habla en este caso. Usted ha tomado todas las medidas. No, yo tomé todas las medidas, pero yo soy... Lo que pasa es que yo soy un militante. Claro. No, yo no me puedo... No me puedo comparar a la gente común. No puedo ser parte de la gente común. Ah, sí. He pensado mucho. Y ya creo que estoy en un nivel, en un estadio diferente. No sé si superior. Ay, ay. Eso es peligroso. No, ¿cómo? Y cuando uno se empieza a poner en ese... En ese, digamos, puede ser pedestal. No sé si pedestal, pero... Pero es peligroso. El que le ponen al boliche para que llegue con el codo. No tengo más pedestal que ese. Bueno, yo creo que sí, puede ser peligroso, pero de todas maneras creo que es una iniciativa que parte de mí. Está bien, bueno, está bien. Que parte de mi imaginación, que parte de mi conciencia sobre los problemas que atraen al, que hoy el mundo a los cuales está expuesto. Que habla de mi bonomía, de mi entereza, de mi visión del mundo acertada. Entonces creo que con todas esas... cuestiones que hoy por hoy me caracterizan, ¿no? Todas esas virtudes, creo que da paso finalmente a crear un nuevo movimiento. Más allá de todos los movimientos que hemos creado hasta ahora, hoy, al igual que el surrealismo, ese ismo y tantos otros ismos que tenemos en el mundo, hoy se suma al mundo y lo puede buscar en internet porque todavía no está. Ah, lo puede buscar porque todavía no porque está. Porque todavía no está. Buscarlo y que no esté, ¿qué quiere decir? Que es único. Porque Google sabe todo. Ojo que lo está escuchando. Sí, ahora va a estar. Usted ahora que lo está escuchando, pero sepamos que hoy se inaugura esto. Y es el ampollismo. ¿El ampollismo? El ampollismo. Es un nuevo ismo. Uh-huh. Es un nuevo ismo que siempre está a punto de reventar, de expresarse, de expresar sus puntos de vista sobre el mundo, sus puntos de vista sobre la imaginación y sobre el espacio público, ¿sí? Podemos decir, ¿qué es un ismo? Porque vamos a explicarlo un poco a la gente. Hoy vamos a desarrollar brevemente el ampollismo porque hay un grupo de personas que por supuesto están bajo mi mandato que están escribiendo el manifiesto ampollista 2020. Ajá. ¿Y un ismo qué es? El ismo se usa para dar nombres abstractos de cualidad, de adhesión a doctrina o partido, de disposición, actitud. Tenemos todo. Tenemos la actitud, tenemos la disposición, tenemos la cualidad y tenemos la adhesión. Ajá. La adhesión al mostrador. Estamos ahí como pegoteados porque no limpian mucho. Y uno se pegotea. Y bueno. Entonces vos decís, bueno, acá, compañeras, compañeros de este movimiento, ampollistas, unidos, 2020, porque está bueno poner el 2020, porque no es un año común, es un año que va a trascender, ¿no? Ajá. 300, 400 años, vamos a estar hablando del 2020. En este 2020, el ampollismo hace su presentación mundial. Hoy, 6 de junio de 2020, el ampollismo inaugura su movimiento a nivel planetario. A nivel planetario. A nivel planetario. ¿En qué país del mundo no hay un boliche? Tienes razón. Donde hay un boliche hay un comité de base. Sí. Donde hay un comité de base del ampollismo. Ahí usted... No sé si la palabra más apropiada es comité de base. Pero bueno. Sí. Ahí donde hay un boliche hay un lugar de que el ampollismo le ha aportado su espíritu. O sea, el ampollismo entonces quizás ya está... El ampollismo estuvo siempre. Pero nadie lo sabía hasta que declara hoy, 6 de junio, Día Mundial del Ampollismo. Exactamente. Yo lo diría Día Mundial, ¿no? Porque el mundo es una cosa. Día Planetario. Planetario del Ampollismo. Y en ese planetarismo, no estamos hablando, no creemos que la Tierra es plana ni nada de eso, ¿no? Esto es... O sí. Hay de todo dentro del Ampollismo, me imagino, porque, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no decir la Tierra también es plana? ¿Por qué no? Lo podemos decir. Lo podemos discutir en el boliche. Pero bueno, una de las bases fundamentales del ampollismo y del intercambio social del ampollismo es la discusión de boliche. Esa discusión tan denostada en los ambientes académicos. En los ambientes académicos donde decís... A mí el gordo, por ejemplo, que vio que el gordo da clase ahí en la facultad. No sé ni cómo hizo, pero... Sí, él va. Y siempre me dice, porque tiene esos tics, ¿no? Ah, no, pero si hablas Isabel es una charla de boliche. Esto no es algo... ¿Cuál es el problema con la charla de boliche? ¿Cuál es el problema con la deriva de la conversación? ¿Cuál es el problema de hablar sin saber? Tantos hablan sin saber y parece que supieran o dicen que saben y pertenecen a la institución. Y le creemos todavía. Y le creemos. ¿Por qué entonces esta institución, esta nueva institución, es altruista? Porque pone en un nivel máximo la charla de boliche. Exalta la salsa de boliche, iba a decir también. Pero exalta la charla de boliche, la discusión de boliche. La discusión que se va matizando y se va... Y va cambiando y modificándose en la medida que uno ingiere. Julio, a medida que pasan las horas. A medida que pasan las horas, la discusión va cambiando. Va tomando nuevos rumbos. Y vamos solucionando el mundo. Por lo menos en el boliche. ¿Cuántas veces se ha solucionado el mundo acodado a una barra? ¿Cuántas veces habrá pasado? Cuando dentro un boliche dice, buena, así a todos los parroquianos y parroquianas, ¿no? Buena, buena, ¿en qué andan? Acá estamos arreglando el mundo. ¿Se lo dicen siempre? ¿Qué quiere decir? Que el ampollismo está trabajando desde hace muchísimo tiempo. A nivel de base, a nivel del boliche. Ahí es donde está la sabiduría. Ahí es donde está la salvación. Por fuera del boliche, no lo sé. Pero adentro del boliche, el mundo es mejor. Está siendo un poco ampolla centrista, mire lo que le digo. Bueno, el ampolla centrismo es fundamental. Es un elemento fundamental. Yo creo que la gente que pertenece ya es profesor. No tuvimos que hacer salir a buscar socios ni adhesiones ni nada. Ya estaban. Lo único que hicimos fue anunciarlo. Y bueno, y que la gente sepa quién es el líder. Que eso es muy importante. Bueno, muy bien. ¿No? Usted se está proclamando como líder. Y si le puso un nombre yo mío, si usted encuentra un perro y le pone nombre, ¿de quién es el perro? Suyo. Bueno, esto es lo mismo. Pero tú. ¿No? Y esto es lo mismo. Cuando yo encontré. A mí esto me bajó en un sueño. ¿Ah, sí? Sí. Porque vamos a entendernos, no es algo que uno se le ocurre así, porque sí, ¿no? Me bajó en un sueño y yo escuchaba, decía, ampollismo. Y me desperté y dije, ampollismo. Bueno. Es por ahí. Entonces empecé a definir las bases. Eran las 5 de la tarde, más o menos. A las 6 arranqué para el boliche y dije, a partir de este momento, que fue hoy de mañana, ¿no? Sí. A partir de... porque fue a las 5 de la tarde, ayer fueron las 6, ¿no? Bueno. Pero fue hoy de mañana, porque fui a las 6 y hoy de mañana fue cuando lo anuncié. Y a partir de este momento, el ampollismo queda declarado. 6 de junio de 2020. Listo. Y se escuchó la ovación. Se escuchaba el boliche. La ovación de boliche a las 8 de la mañana, ¿no? Si claro. Si hubiese sido más temprano... Sí, bueno, hubiera sido más efusivo. Así que bueno, a partir de ahora... Vamos a empezar a plantear en este espacio, además de la ampolla mística, porque la ampolla mística no se terminó, quiero decirle que es parte del ampollismo. Sí. Vamos a empezar a tener charlas de boliche. Discusión de boliche en este espacio de la espica, en esto que es la barra de la ampolla, la barra de Térfilo Mármol, que hoy por hoy es la barra de la ampolla. Vamos a empezar a tener el espacio Charlas de Boliche, auspiciadas por Ampollismo Planetario. Me asusté, pensé que ya tenía alguna empresa auspiciando. No, todavía no. Le veo algún parecido con Greta a usted. No sé de quién me habla. No conozco Greta. Pero Greta a usted lo conoce. Sí. Seguramente. Bueno, entonces tendríamos que hablar con Greta, a ver si no se quiere sumar al ampollismo. Si no tiene ismo, yo le puedo proporcionar su ismo. Bueno, muy bien, entonces, a partir de hoy, esto era el anuncio que queríamos hacer. A partir del próximo programa, vamos a estar definiendo o dando a conocer las bases que se van a ir construyendo durante esta semana en los distintos boliches del planeta, donde además vamos a recibir saludos en distintos idiomas. Sí, sí. Ajá. ¡No! Le veo la cara de asombro. Porque piensa que el Laboratorio Popular inaugura. Claro, inaugura algo el Laboratorio Popular y no. Es impresionante. Nosotros también queremos aportar, pero no le vamos a hacer el 5 que ya lo tiene el ambiente y no queríamos opacar ese día, ¿verdad? No nos queremos meter con otras reivindicaciones, que están bien, que bien la gente ahí. Pero lo hicimos el 6, para que quede establecido ese día, y a partir entonces del sábado que viene vamos a tener en este espacio charlas de boliche, auspiciadas por el ampollismo, y después iremos viendo quién más se suma y veremos y escucharemos las salutaciones que nos llegan de distintos puntos del planeta, de distintos boliches del planeta. Oh. No, no. Mire que este proyecto... Ampolla internacional. Ah, internacional. Esto revienta esta ampolla. Revienta. Sí, eso es lo que me temo. Así que, hecho este anuncio que me emociona a lágrimas casi. Sí, lo veo. Sí, no puedo llorar mucho ahora porque estoy viendo que tengo los ojos un poquito irritados. Sí. Me falta un poco de sueño. Bueno, pero en este momento entonces se declara el Día Planetario del Ampollismo a partir de hoy y a partir de la semana que viene. Usted y usteda podrá participar de las discusiones de boliche como corresponde. Vamos a abrir también las vías de comunicación para que en la semana puedan ir aportando temas que quieran tratar en el boliche. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Todavía no las tenemos. Oh, bueno, le tiro. Pero estamos armando el movimiento. Lo armé hoy a las 8 de la mañana, que bueno, quiere que abre un email también, ¿no entiendes? Bueno. La vamos a dar las vías de comunicación. Vamos a tener todas las páginas posibles. Por ahora el boca a boca. Digamos. Sí, el boca a boca es lo primero. Ojo con tapaboca, porque si no las gotículas... El tapaboca, tapaboca. De tapaboca, tapaboca con la tapita. Después vamos a mostrar los distintos diseños también, vamos a tener ahí como algunas aproximaciones. Pero entonces a partir del sábado que viene vamos a tener el espacio charla de boliche auspiciado por el ampollismo planetario. Y anunciado esto, y con muchísimo orgullo voy a sacarle nuevamente el lugar al gordo que se fue. Le hablé del ampollismo y lo único que me dijo fue: dejate de joder, se dio media vuelta y se fue. No entendí, no lo entusiasmó, me parece. Sí, capaz que no, capaz que lo convence. Y podremos, hay un objetivo fundamental: instaurar la charla de boliche a nivel académico. Ya, no sé si no existe. Si usted, por supuesto. No sé. Pero dicen que saben, hay que ir, por ejemplo, yo voy a traer, ¿no? Un doctor en física. Ajá. A hablar de, por ejemplo, de literatura. Después traigo a un biólogo y que hable de gimnasia. No, todo, gimnasia muy cercano. Todo científico alguna vez ha practicado el ampollismo, pero ampliamente. Por favor, El ampollismo, por favor. El ampollismo es algo que tenemos en nuestro ADN. Trasciende fronteras. Exactamente. Entonces, ¿por qué no exaltarlo y sacarlo a la luz? Darle un nombre, como al perro ese que usted encontró en la calle. ¿Entiendes? Le da un nombre y ya lo sigue para todos lados. Hasta lo garronea. 2x3 lo garronea. Usted no se da cuenta, lo garronea. ¿Qué pasó? El ampollismo. El ampollismo. Ahí lo tiene garroneándolo. El ampollismo. El ampollismo te garronea. Te abre los ojos y te deja hablar. Te deja hablar. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Así que a partir del sábado que viene, el ampollismo con su espacio Charlas de Boliche. Y para cerrar, y con mucha alegría de sacarle el espacio al gordo, voy a presentar el próximo tema de esta gente de los extranjeros que realmente es de una belleza esta música inaudita e inaceptada. Inaceptada por otra gente, capaz que no le gusta, ¿no? Pero a nosotros nos gusta. Sí, pues bueno, sí. Si a nosotros nos gusta, entonces es aceptada. Y vamos a escuchar, nos vamos a poner un poco teosóficos para cerrar acá. ¿Oh, sí? Sí. A ver. Vamos a escuchar del disco de los extranjeros Ternero de Dos Cabezas, Al Pie de la Santa Cruz. Opa. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! ¡Salud! Declaran la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta, se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron. Piadosa su pobre mujer, tal vez un milagro le lleve el indulto y vuelva en su casa la dicha de ayer.